¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, mire, muy agradable, temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida y despejado, o sea, ya el frente frío. Pues bueno, estamos esperando el próximo, pero a disfrutar el fin de semana. Ya estamos casi a finales de enero. ¿Cómo le va la cuesta de enero? ¿Ya hizo sus planes, sus objetivos? ¿Ya preparó para el 2021? Que así como lo vemos venir, va a estar canijo. Pero pues hay que prepararse, hay que hacer planes para domar el 2021 que apenas está iniciando. Bienvenidos, esta es una emisión, la emisión número 3887 de Fórmula en los Negocios. Gracias a Víctor Tun, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Y estamos transmitiendo nosotros desde nuestra sala virtual de Zoom, nuestro estudio virtual, transmitiendo este programa para todos ustedes. Quédese con nosotros, tenemos como invitado a nuestro doctor de cabecera, el doctor Víctor Gámez Imaz, de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí acompañándote como siempre. Y pues sí, como tú nos dices, pues estamos arrancando este año con muchas ganas, con muchas ilusiones, con muchas ideas para poder hacer que de este año, como tú lo dices, va a ser tan fácil, pero debemos nosotros de hacer todo lo posible para poder llegar a nuestras metas, tanto personales como profesionales, mi querido Roberto. Así es que el tema de hoy va a estar interesante para ayudarnos a tener ideas de qué es lo que podemos hacer. Pues sí, ¿cómo arrancas en control odontológico esta cuesta de enero, mi querido doctor? Gracias a Dios, muy bien, mi querido Roberto. Siempre enero es un mes un poco flojón porque la gente no solamente está pues muy gastada por las situaciones de las fiestas navideñas o de los regalos o de los compromisos o de las adquisiciones que hace muchas veces con sus aguinaldos. Pero acuérdate que también estamos viviendo vivimos un año muy, muy difícil, un año duro, y estamos arrancando un año que también parece que no va a ser tan bueno. Entonces, bastante bien, pero todo mundo estamos pensando a ver cómo podemos cuidar nuestro dinero para poder enfrentar todo lo que viene. Pero muy contentos, mi querido Roberto, haciendo modificaciones y cambios en nuestras estrategias del consultorio para adaptarnos a nuestra nueva realidad. Absolutamente, es un año que, fíjate, lo hemos platicado en programas anteriores, es un año en el que debemos de aplicar lo aprendido en el 2020, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar después de este año 2020 que tuvimos es no haber aprendido la lección de qué tenemos que hacer en este 2021. Y amigos, una de las cosas que creo que debemos de seguir haciendo es cuidarnos. Todavía este año yo creo que vamos a tener que seguir con los nuevos hábitos de uso de cubrebocas. Quédese en casa si no tiene que salir, quédese en home office. En verdad es interesante que esto que nos trajo el 2020 creo que llegó para quedarse, doctor. Es impresionante pues los cambios que nos obligó el 2020 y la pandemia, y como tú dices, también la innovación en los negocios, adaptarse, acomodarse a la nueva normalidad, como le han llamado a este regreso después de la pandemia, ¿no? No, y fíjate que esto, como tú dices, de la nueva normalidad, pues todavía no sabemos cómo vaya a ser nuestra nueva normalidad, ¿no? Dado que a pesar de que nosotros tal vez en el año pasado habíamos pensado que esta pandemia iba a durar a lo mejor unos 5 o 6 meses y que después las cosas iban a normalizarse, pues ya nos dimos cuenta, como tú dices, de que esto no solamente nos llevó el año anterior, sino nos va a llevar una muy buena parte de este, si no es que todo, en lo cual nosotros hemos aprendido o debemos de haber aprendido a cuidarnos más, a estar más consciente de nuestra salud, a no dejar que si empezamos a estar enfermos de alguna situación de lo que sea, nos atendamos lo más rápido posible, porque si lo dejamos, como solemos hacer mucha gente, resulta que después las consecuencias pueden ser terribles. Acordándonos de que no solamente estaremos enfermos de alguna situación de la cual ya padecíamos, sino que ahora, aún con lo del coronavirus, pues se nos puede complicar. Entonces, estoy seguro que todos nos hemos enfocado mucho más a checar nuestra salud, a poner más atención en nuestra salud, y porque además es cierto, si tú no tienes salud, no puedes conseguir ninguna meta laboral que te hayas propuesto. Claro, absolutamente. Y creo que la pandemia nos vino a poner en prioridad la salud, ¿no, doctor? Es Por supuesto. importantísimo esta conciencia, ampliar nuestra conciencia, como tú nos decías, de fortalecer nuestro sistema inmunológico, Lógico, doctor, claro. porque es lo que nos va a salvar. Al parecer, no vamos a estar libres de otros virus. Ya ves, hay nuevas cepas de este virus que incluso son más contagiosas, etcétera. O sea, esta nueva normalidad va a tener que ser convivir con estos condenados virus, doctor. Así es, Roberto, pero sí, a partir de este año y lo que fue del año pasado, yo creo que la concientización que esta enfermedad nos dio es que debemos de voltear a ver que nuestra salud es lo primero. Y en base a Absolutamente. eso, siempre atendernos de forma preventiva, sea de lo que sea. Y eso es una de las enseñanzas que nos ha dado esta pandemia. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, el tema de hoy, pues para arrancar el año, piense y hágase rico. ¿Tú leíste este libro? Este libro es un libro muy, muy clásico, diría yo, de las enseñanzas de Napoleón Hill. Pues este libro que tendrá pues, más de 30 años que lo escribió Napoleón Hill, yo creo por ahí Pero así, yo lo no, leí hace supuestamente, 20 años, una cosa así. supuestamente es un libro que tiene, que fue hecho en 1937, mi querido Ah, Roberto. mira, más O tiempo, sea, claro, estamos mira. hablando de que este Napoleón Hill empezó con esta situación como el pionero de los libros que se han llegado a convertir en algo que es una serie que le gusta mucho a la gente, que es cómo ser exitoso, cómo mejorar en las cosas que uno hace. Entonces, pues desde ahí empezó él, a raíz de que esto lo escribió durante la gran recesión de Estados Unidos. Claro, fíjate, mira qué bien hiciste tu tarea. Pues sí, ahí está, póngase, piense y hágase rico. Fíjate que lo que me gusta es esta primera frase que dice, tener riqueza es un estado mental que permite planificar los medios para adquirirla y llevar adelante esos pasos. No estoy seguro que simplemente se incluya en la cuestión monetaria. Yo creo que riqueza, lo hemos platicado en este programa, la riqueza es algo que es un estado mental, pensaría yo. Así Es un es. estado, independientemente de la cantidad de lana que tengas o no. Es que Yo puede creo ser que riqueza material, Roberto, riqueza espiritual, que es una riqueza intangible, ¿sí? Y la otra riqueza, que puedas ser tú rico en amigos, en que seas feliz con lo poco o mucho que tengas, ¿sí? yo sí siento que el dicho del ser rico, pues no sé, necesariamente es una situación económica o material, pero sí es importante el tener medios suficientes. Bueno, de seguro te da la posibilidad, como dice aquí, de poder planificar algunas otras cosas porque tienes cierta tranquilidad económica, pero eso no quiere decir que tengas una felicidad o una riqueza espiritual. Absolutamente, y bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos. No se me vaya, quédese aquí con nosotros. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre para quedarse en casa a disfrutar de estas temperaturas y estos días tan agradables en la ciudad de Mérida. Así es de que quédese con nosotros. Si yo sé que a esta hora va saliendo de trabajar, va en su automóvil de regreso a disfrutar el fin de semana, por lo pronto quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Como siempre, tratando de traerle temas relevantes que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar, que nos hagan aprender cómo ser mejores personas, mejores empresarios y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Y bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de ustedes en nuestras sucursales en Montecristo, en Verona, en Periférico, en Chuburná, en Royal Cauquel, en Progreso, Alta Brisa ahora, que están recientemente por inaugurar, y próximamente en Valladolid. Adit Imper es una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adit Imper. Y bien, amigos, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando este tema de mire, este tema lo escribió un coach, un master coach especializado en CEOs, de Daniel Colombo, y dice: piense y hágase rico, más vigente que nunca, 10 enseñanzas de Napoleón Hill. ¿Con cuál empezamos, doctor? Pues mira, aquí hay una situación muy interesante. Dice, el dinero, lo que tú estabas comentando, dinero y riqueza son dos cosas distintas. Posiblemente el anhelo de muchas personas es tener mucho dinero, y quienes lo tienen dicen que se convierte muchas veces en un gran dolor de cabeza. Sin embargo, tener riqueza es mucho más. Es un estado mental, como tú lo comentabas, que permite planificar los medios para adquirirla y llevar adelante esos pasos. Interesante, doctor. Te digo, es un estado mental. Bueno, alguna vez hablamos o trajimos el tema de qué es el dinero. Y así bueno, es. Después de reflexionar sobre el dinero no es más que una idea, doctor, porque el dinero, dependiendo de la idea que tú tengas del dinero, es como lo vas a utilizar. ¿Estás de acuerdo? Porque el dinero, pues, es un invento humano que sirve para hacer transacciones. Sí, pero lo que tú dices, así es, pero ¿para qué lo vas a utilizar? ¿No? O sea, mucha gente lo utiliza para su salud, otros para embellecerse, otros para comprar casas, para comprar coches, para viajar. para muchas cosas. Lo pueden saber utilizar o también mal utilizarlo. También muchos su dinero se lo juegan en casinos o en situaciones de póker, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ahí tienen ideas de que así se van a enriquecer, pero a lo mejor se empobrecen. Bueno, pues ahí tienes tantas historias de tantos millonarios que bueno, pues ahora hemos tenido la fortuna de conocer a través de la televisión historias como las de Henry Ford, Tomás Alva Edison, John D. Rockefeller, ya ves en esta serie que sacaron los de History Channel. Sensacional serie, sí. Alexander Graham Bell. Y bueno, el secreto está, fíjate lo que dice Napoleón Hill, todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea, que es lo que estamos diciendo. ¿Qué idea tenga usted del dinero? Pues eso va a ser lo que representa el dinero para usted. Pero finalmente termina siendo una idea. Esto significa que los pensamientos que tienes son cosas. Y si esas cosas son útiles y solucionan la verdad a los problemas de otras personas, pues estarás dispuesta a pagar por ello. Por eso es importante aceptar que todo lo que tu mente pueda crear, es posible crearlo y alcanzarlo. También te acuerdas de esa frase que me acuerdo, Laura Alcalá nos la recuerda cada rato. Ten cuidado con lo que piensas, porque en eso te vas a convertir. Y se puede hacer realidad. Y se puede pues hacer sí, realidad. Así es. Eso es muy cierto. Laurita, es cierto, nos los recuerda constantemente y tiene mucha razón de ser. Es eso, las ideas. Por eso aquí dice que las 10 enseñanzas que él nos da prácticas son: uno, el deseo es el primero paso para forjar la riqueza. Tienes que ser palpitante, algo que te conmueva y que te lleve a la acción, que te motive a hacerlo, ¿no, Roberto? Pues sí, es el objetivo, es el encontrar para qué veniste a este mundo, para qué pones un negocio. Solamente lo pones para sobrevivir y ganar dinero, pues queda muy pobre tu legado. ¿Para claro, qué veniste? Hay que desarrollar tus talentos, ¿no? Hay que aplicarlos en ese deseo, en esa idea, como tú dices, pero hay que hacerla con muchas ganas y hacerla, ponerla en acción. El número dos dice tener una profunda convicción en este aspecto cercano a la fe ciega, en uno mismo y en su potencial, lo que te hará aceptar que no tienes limitaciones y que puedes lograr que tu mente juegue a tu favor, lo que comentaba Laura, ¿no? O sea, hay que pensar cosas positivas, no cosas negativas, para que tu mente juegue a favor de ti, no en contra de ti. Claro, y bueno, también yo creo que aquí cabría, doctor, la autoestima, ¿no? Por supuesto. Esa autoestima que es la que te forja, ese carácter que es el que te hace levantarte cada vez que te caigas, porque independientemente de la cantidad de dinero que tengas, te vas a caer. Entonces, yo creo que esa es la convicción profunda que hay que tener, pues de finalmente convertirte en lo que tú decidas en quién te quieras convertir, pero que sea una decisión propia y no estés viviendo el sueño de otro porque le copiaste la idea o viviendo, no, qué sé yo, el sueño, como le llamaban, el sueño americano de solamente tener riqueza o tener el mejor coche que el vecino o la mejor casa, no sé, esa convicción profunda tiene que ir más allá de en quién te quieres convertir, ¿no? Para poder, pues, para poder hacerlo, ¿no? Así es, pero también para ser feliz, mi querido Roberto, porque eso, claro, es el principio fundamental. Para mí, de nada te sirve la riqueza si no tienes salud y no tienes felicidad. Absolutamente. El tercer punto dice ser preciso en la meta que se quiere obtener. Claro, pues esto también hemos hablado mucho de las metas. Tienes que establecer una meta realista, alcanzable, factible, que también sea retadora y por supuesto que esté estructurada en el tiempo. Esas son las metas que hay que desarrollar. El autor habla de que cuando hayas aceptado el deseo de tener más riqueza como un sentido más amplio de abundancia, necesitas hacer 6 pasos prácticos para este ejemplo, que es lo que les dije, tener la certeza. Bueno, regresando del corte, les platicamos estos 10 pasos que plantean aquí para obtener esa riqueza que requieres. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Mire, un fin de semana con unas temperaturas sensacionales aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, a disfrutar el fin de semana. Ya estamos terminando la cuesta de enero. Espero que no haya sido muy dura para usted, pero pues es el momento de seguir reflexionando cómo le vamos a hacer en este 2021 para salir adelante, que de lo que estoy seguro es que vamos a salir. Pero mire, pues una primera recomendación, si usted tiene que salir, tenemos que abatir primero la pandemia y la tenemos que abatir usando cubrebocas bien colocado en nariz y boca. No salga si no tiene que salir, en verdad. Solamente a cuestiones necesarias. Obvio, si tiene usted que ir a trabajar, pues tiene que hacerlo. Si tiene que ir a comprar víveres o medicinas, pero de ahí en fuera no tenemos por qué salir hasta que abatamos la pandemia. No queremos regresar al semáforo rojo, por lo menos aquí en Yucatán, que sería un verdadero golpe económico para todos los negocios. Así es de que usemos cubrebocas y la sana distancia y lávese las manos. Así es de que, bueno, pues esa como recomendación de Fórmula en los Negocios, que no me voy a cansar de decirlo las veces que sea necesario hasta que podamos tener este control de la mendiga pandemia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Mire, Fundación Echazarreta. Esto por Alta Gama Latinoamérica. Mire, hace 2 décadas la familia Echazarreta ha decidido destinar parte de su tiempo y recursos a favor de la promoción del arte, pero sobre todo de los artesanos mexicanos, yucatecos y latinoamericanos. Es para nosotros un gran honor que la vida nos haya vinculado con grandes instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones con las que hemos podido generar una sinergia que nos ha catapultado para crear lo que creemos que debe de ser la punta de lanza para la promoción del arte intercultural entre 2 continentes, América y Europa, y con ello posicionar en el mercado global todo el producto artístico y cultural que nos vincula con nuestro mestizaje y nos llena de orgullo. Mire, el Fundación Echazarreta está participando con nosotros en este modelo de influencer marketing que arrancamos los lunes cada 15 días. Este lunes los vamos a tener otra vez en el programa junto con nuestros amigos de Segmento Research con temas pues que van vinculados a esto que hace la Fundación Echazarreta, que creo que es importante, sobre todo pues ahora para apoyar a los artesanos, para apoyar a las empresas, para encontrar las nuevas formas de sustentabilidad, para encontrar las nuevas formas de responsabilidad social y salgamos adelante. Así es de que no se pierda, este lunes tendremos programa de Influencer Marketing con Segmento Research y la Fundación Echazarreta, y también nuestros amigos de Quequén, que están en este grupo, y también con el Centro Universitario República de México. Pero bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, y estamos platicando pues estos 10 puntos que promueve Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, aquí hay un punto, mi querido Roberto, muy importante que tú mencionabas hace un rato. Dice, ser preciso en la meta que se quiere obtener. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, él dentro de este inciso pone 6 pasos prácticos. Dice, el primero es determinar exactamente la cantidad de dinero que quieres obtener. Ay, básico, el segundo, ¿no, doctor? Claro, saber cuánto saber cuánto quiero vender, por ejemplo, y cuánto quiero obtener por eso, ¿no? Es correcto. Segundo, determinar qué darás a cambio de ese dinero. O sea, es muy, muy lógico que tú, qué es lo que vas a, qué servicio, qué producto claro. vas a vender. Uh-huh. El tercero, establecer un plazo en el que quieres tener ese dinero. Pues también. Este año, ¿no? Por ejemplo, claro. El presupuesto para este así año. Es. El cuarto, trazar un plan preciso de hábitos que te llevarán a alcanzarlo y empezar de inmediato, con disciplina y constancia. O sea, tantas horas, tantos días, hay que hacer con cuántas personas, con cuánto producto necesitamos para saber cómo lo vamos a alcanzar. Pero lo que sí es bien importante, hay que ser disciplinado y hay que ser constante en lo que uno haga. Esto es importantísimo, ¿no? Para todas las cosas que uno haga en la vida, debe de ser disciplinado y constante. Me parece un punto muy importante. Bueno, el quinto es escribir y firmar en papel todo lo anterior que has decretado para ti. O sea, sí. Para estar consciente y leyéndolo y estar pensándolo, como dice Laurita, ¿no? Hay que pensar en eso. El sexto, leer en voz alta 2 veces al día, al levantarse y antes de acostarse, y a la vez pensar, sentir y actuar como si ya estuvieses viviendo la experiencia que quieres crear. Este paso es bien importante, ¿no? Estar seguro de lo que vas a lograr, pero debes de saber cómo lo vas a lograr con la disciplina y la constancia que le vas a imprimir a eso. Y claro, seguramente bueno, vas a seguir tus metas. Por supuesto, esto está basado en el secreto, esta filosofía o la ley de la atracción, que es el secreto, ¿no? Y pues funciona, hay que estar, claro. Acuérdense lo que hemos dicho, te vas a convertir en lo que piensas que eres. Así es de que más vale que empecemos por ahí. Pues bueno, claro. 6 pasos muy buenos, doctor, para ahora, planear. Para planear. Ahora, el cuarto punto es sumar conocimientos especializados. Y aquí me parece también muy interesante porque no es solamente lo que tú adquieres al estudiarlo en la universidad, ¿no? Porque ya hayas estudiado una carrera, ya con eso, o sea, los únicos conocimientos con los cuales tú ya te bases para poder conseguir el éxito y el dinero que tú quieres. Durante todo ese tiempo tienes que ir poniendo en práctica las cosas y de ahí aprender lo que conforme vas trabajando para alinearlo, ¿sí? Y que vayas haciendo los cambios necesarios y las modificaciones necesarias, que eso es aprendizaje para poder también conseguir lo que uno quiere. Bueno, doctor, déjame decirte que en esta época actual, pues lo que uno estudió en la carrera ya quedó obsoleto, doctor. Hay que seguirse actualizando. Así la es. Tecnología. Y también ahora hay que desarrollar estas nuevas habilidades, las soft skills que le llaman, porque las computadoras están sustituyendo mucho del trabajo que se hacían por los especialistas. Entonces, el mundo está cambiando. Aquí les recomiendo, amigos, leer el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Ese les va a dar una clara visión del futuro o del momento que estamos viviendo, donde la tecnología viene a cambiar hasta las carreras, los puestos, los nuevos puestos que están surgiendo por la tecnología y pues hay que adquirir nuevos conocimientos. Es más, hicimos un programa la semana pasada, Laura y yo, donde hablamos de cuáles eran los trabajos del futuro por la tecnología. Así es de que hay que volver a reaprender, doctor. Por supuesto, no solamente esos, los conocimientos que adquiriste en tu carrera, en la universidad, son básicos, sí, son importantes, pero no quiere decir que ya, como tú lo dices, jamás tengas que volverte a actualizar. Tienes que estar pendiente de todos los cambios que van habiendo en nuestra trayectoria personal. Absolutamente. Y bueno, amigos, la verdad que están buenísimos estos puntos. Y mira que parte de este documento pues lo escribió Napoleón Hill en 1936. 37. 37, bueno. Así es. Oye, pero de todas maneras, imagínate cuántos años. Esto, con él empezó la situación de la superación personal. Fíjate que sí, con él empezó esto de la superación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, estamos estrenando presidente en Estados Unidos, el señor Joe Biden. Qué bueno que le ganó a Trump. Pero bueno, no creo que Andrés Manuel piense lo mismo. Yo creo que Andrés Manuel debería de estar preocupado y mejorar sus relaciones con Joe Biden, porque si no, nos va a afectar. A mí, ¿qué me importa Andrés Manuel? Pero pues lo que haga ese señor afecta a los mexicanos, así es de que más vale que se ponga las pilas y se ponga a trabajar junto con Joe Biden. Pero bueno, esto pues fue por recordar que tenemos nuevo presidente en los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde estamos en charla con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico. Antes de cerrar la conversación, déjeme darle una recomendación. Mire, es la hora cristal. Esta hora ya cerca de las 3 de la tarde, pues es la hora de irse a echar dos, como la gente, a la Reforma, doctor, para que, mire, sí, ya sabes el que tiene nuevos platillos. Mira, están estrenando jugo de carne. Wow. Claro, no podía faltar en una buena cantina el jugo de carne. Sopa de cebolla. ¿Te acuerdas esa sopa de cebolla que hacían en el argentino? Buenísima. Pues ahora la están haciendo en sopa de cebolla en La Reforma, la auténtica cantina La Reforma. También está preparando lorenzas y caramelos, que no son más que un sope con carne. Y el caramelo, pues es como un taco dorado de carne dentro de todo esto. Así es de que... Es así, pues no vayan, las conocía, vaya. Roberto. Es así, no las conocía, están... pero el jugo de carne estilo Jalisco, sensacional. Y por supuesto, también en la sopa de cebolla, hombre, es deliciosa. Y fíjate que aquí en Mérida, en pocos lugares puedes encontrar sopa de cebolla. Eso es una de las sopas favoritas mías y no lo he encontrado en muchos lados. Qué bueno que lo tiene La Reforma, porque seguramente me voy a dar mi vuelta para probarla ahí. Absolutamente. Y bueno, recuerden, amigos, que la auténtica Reforma tiene también pedidos para pasar a recoger. Así es de que márqueles al 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. La Reforma cumple estrictamente con el protocolo de sanidad para que usted pueda comer con tranquilidad y toda la confianza. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, y estamos platicando este tema, doctor. Piense y hágase rico. Estas son las 10 enseñanzas de Napoleón Hill en su libro, que bien decías, pues lo escribió allá en 1937. Era uno de los peores años de la Gran Recesión, y justamente ahí se considera que empezó el auge de la literatura de superación personal. Ya le dijimos, estamos en el punto número 7. Punto número 6. El 5. Utiliza apropiadamente tu imaginación. Dice Napoleón Hill en su libro que hay dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. La primera permite asociar conceptos ya incorporados y al hacer sinapsis con las con las conexiones neuronales aparecen nuevas combinaciones. La segunda es la que te permite guiarte hacia lo nuevo con la inspiración que producen resultados innovadores. Mira, no sabía esto, no me acordaba de estas dos formas de imaginación. Pues la creativa es la que rige hoy por hoy, ¿no, doctor? No, por supuesto, hay que hacer todas las cosas con mucha creatividad, y realmente eso es lo que hace la diferencia en los resultados, mi querido Roberto. El aplicar los talentos de cada persona del equipo ayuda, por supuesto, a favorecer en los resultados positivos de la empresa. Y por supuesto, eso redunda en los ingresos, ¿verdad? El trabajo en equipo es el punto número 6, mi querido Roberto, en el cual el plan de acción es importante enfocarse en la organización y la conducción de personas que van a contribuir con sus objetivos y metas. Claro, todos hay que trabajar en equipo, hay que hacer un plan bastante efectivo y que además que lo puedas ir midiendo para ir haciendo los cambios que sean necesarios durante el tiempo que se dé para poder conseguir las metas. Absolutamente. Y fíjate esto, ¿desde cuántos años ya platicaba Napoleón Hill de trabajar en equipo? Claro. La cultura mexicana, doctor, es una cultura de trabajo individual. Individual. Es un trabajo de competencia brutal. No puedes aceptar que te gane el otro, el que está al lado de tu escritorio. Hay que derrotar a todos. Es un individualismo, pues, cultural. Así nos enseñaron a ser. Y hoy por hoy, en este mundo globalizado, hay que aprender a trabajar en equipo, doctor. Definitivamente, mi querido Roberto, y tienes toda la razón. La gente, los latinos en general, no tanto, no solamente el mexicano, los latinos son gente que son muy individualista, son muy personalista. Y no dicen los tips, no te enseñan. Les da miedo que al enseñarte tú ya puedas oírte de la compañía para otro lado y puedas aprovechar esos conocimientos que te han dado para otras compañías y no para beneficio de la propia. Pero sí, debemos acostumbrarnos a trabajar en equipo. Absolutamente, doctor. Y bueno, el 7 es entrena. Claro, entrena tu liderazgo. Bueno, yo aquí mi recomendación es, amigos, contrate con nosotros en Fórmula en los Negocios un programa de coaching, de coaching, para que usted pueda estar bien entrenado. Todos los grandes líderes empezaron siguiendo a otros, luego aprendieron a liderar. Es una habilidad que se puede entrenar y desarrollar. Nadie puede conducir a otros si no toma las riendas de su propia vida. Excelente frase. El octavo y el noveno, doctor, porque se nos acaba el programa. Okay. Hay que evitar el fracaso, pero siempre hay que hacer un autoanálisis para no dar los mismos tropezones durante todo durante toda tu vida. Hay que aprender de los fracasos. Dice que trabaja sobre los tres mayores enemigos del éxito, que es la indecisión, la duda y el temor. Puede ser que tengas algunos más, y lo interesante es que si trabajas en ellos, podrás disminuir la potencia que en determinado momento frena tu desempeño. El juego interno de estos limitantes es que aparecen sin pedir permiso y germinan dentro de nosotros. Entonces, pues sí, hay que olvidarse de eso. Y lo último, controla tus pensamientos, lo mismo que comentábamos en un principio. Siempre hay que decir qué es lo que quieres, cómo lo quieres y luchar por ello. Y aunque se tenga fracasos, hay que seguir pensando siempre positivamente. Absolutamente. Mi querido doctor, se nos acabó el programa, pero sensacional tema, ¿no? Yo creo que buenos puntos para reflexionar y sobre todo, mire amigo, lo que yo siempre le he dicho en este programa, nosotros pues no somos nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer. Le traemos lo que otros comentan, escritores, empresarios, testimonios, en este caso Napoleón Hill, un gran escritor, un gran coach. Y bueno, pues lo, mire, lo que le haga sentido, llévelo a cabo. Eso es lo único que le pido para esto. Y doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está a sus órdenes en la calle 21, número 415B, de la Colonia México. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 999-927-5110 y 999-26-4429. Háblenos para que nosotros les podamos ayudar con mucho gusto y nos dará de verdad un gran placer saludarlos. Muchas gracias, Roberto, y un abrazo a toda la audición. Gracias. Muy, gracias a ti, doctor. Nos vemos la próxima. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.